Bueno, vamos a continuar con una canción que hemos preparado un arreglo, ya la hicimos hace tiempo, pero la habíamos quitado del repertorio y la hemos recuperado porque es un estándar muy bonito y gusta mucho a la gente. Entonces tenemos un arreglo para tres voces de un estándar que se llama Blue Moon, que seguro que lo conocéis, que es una de las baladas más bonitas del mundo del jazz. Un estándar, una canción de amor preciosa que se llama Blue Moon. Esperemos que os guste. Y van a cantar, claro, nuestras chicas, como saben cantar solo ellas, a tres voces en onda Andrew Sister. Esperamos que os guste.